Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 13 de febrero, se inaugurará la fiesta tradicional Huyanza del pueblo originario quichua de Sarayacu, en el territorio de este pueblo, en la Amazonía. Esta es una fiesta tradicional y cultural en donde los miembros, ayudantes, hombres y mujeres, expresan sus habilidades, destrezas y conocimientos. Es un espacio para llamar a la convivencia y la unidad de los Ayllus de Sarayacu y de otros pueblos y nacionalidades ancestrales. Además de agradecer a la Madre Tierra por la abundancia que brinda cada día a todos los seres humanos, esta celebración se realizará hasta el próximo 16 de febrero. Internacionales. La Habana. La Feria Internacional del Libro de La Habana volverá por tercer año consecutivo a ser transmitida en vivo por Internet. El propósito es compartir con el mundo la belleza y dinámica de la feria en Cuba y superar el 500,000 de seguidores que tuvo el año pasado. Este encuentro literario será inaugurado hoy en el Parque Morro Cabaña, con la India como país invitado de honor. Este encuentro literario será inaugurado hoy en el Parque Morro Cabaña, con la India como país invitado de honor. Y a partir de mañana se abrirá la feria al público. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.